Te agradecemos el contacto, Victoria, y la charla con Aijuna. Pablo Martínez te saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, con este marco y con esta noticia, primero preguntarte cómo han recibido la novedad y se podría decir ya casi la confirmación de que hay un debate ya pautado. Sí, la verdad que con muchísima felicidad, felicidad de que el presidente haya cumplido con su promesa y que podamos, después de un año tan difícil como este para el país, y digamos para todas nosotras, poder terminarlo con este avance que es histórico, ¿no? Tantas décadas de lucha, tantas actividades, tantas plenarias, miles de acciones de sensibilización y de actividades diversas, una construcción transversal, una campaña con más de 600 organizaciones, es decir, es histórico, la verdad, con muchísima felicidad. Uh-huh. Bueno, ¿se veía venir? Yo sí. Ah, yo sí. Yo tenía mucha fe en nuestro presidente. Yo siempre confié en su criterio y en su palabra. Pero bueno, otras compañeras dudaban, uh-huh, o no querían confiar hasta no ver el proyecto presentado. Así que estamos esperando que noviembre nos traiga una alegría enorme y que este año nos traiga un derecho. Uh-huh. Ayer casualmente repasábamos un poco parte de lo que había sido la exposición en Senadores hace 2 años de Pino Solanas, en donde en el cierre de ese discurso, muy emotivo por cierto, medio que de alguna manera sentenciaba que había un tema que ya estaba debatido pero que tenía casi como un destino. La verdad es que también en estos 2 últimos años se ha continuado con, si se quiere, una militancia muy fuerte para tener el tema muy presente, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que tenemos un movimiento impresionante. Creo que es uno de los movimientos de mujeres y feministas más fuertes de la región, que nunca, aún en pandemia, con una creatividad increíble, nunca dejó de insistir con este tema después de tantos años, ¿no? Y bueno, estamos en un marco en el que ya el aborto se ha discutido mucho en nuestro país. Con en el año 2018 fue impresionante todo lo que se logró en términos de posicionamiento público el tema, y creo que no hay vuelta atrás después de eso, ¿no? Creo que no hay vuelta atrás y esperamos que el Senado, el Congreso y especialmente el Senado reflejen la voluntad. Y como decía Pino en el discurso, la ola de las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Todavía se sabe muy poco de la presentación de ese proyecto, de la letra del proyecto. Sí, no se conoce. Uh-huh, directamente. No se conoce. Y allí, bueno, se viene dando como un debate en este último tiempo también, y también, bueno, el reclamo de que el proyecto elaborado por la campaña sea el que tenga presencia. Yo creo que la campaña ha logrado posicionar sus más fuertes argumentos. Así lo vimos en la media sanción que salió en Diputados, que para mí era un muy buen texto. Todavía no conocemos el texto oficial, pero creo que hay algunos consensos que no se pueden, digamos, volver atrás, ¿no? Uh-huh. Y además, eso, creo que el hecho, o sea, nosotras lo que necesitábamos en este tema era una voluntad política. Uh-huh. Nosotras encontramos en Alberto el primer presidente que hizo campaña con el tema y que dijo que lo iba a tratar, y bueno, ahora tiene que terminar de enviar el proyecto, ¿no? Pero eso para nosotras es muy importante, porque justamente la voluntad del Ejecutivo nos asegura el apoyo de quizás legisladores que no estaban tan convencidos o que estaban ahí en el medio. Bueno, con la voluntad política del Ejecutivo nos sirve para juntar la mayoría que necesitamos. Te pregunto, Victoria, siendo y formando parte de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿cómo sigue el debate interno, en este caso, dentro de la comunidad religiosa? ¿Cómo es esa convivencia con, seguramente, posiciones muy desencontradas? Yo creo que hay algunos sectores de la Iglesia Católica que lo han entendido, ¿no? Que han entendido que es un derecho necesario, han entendido que es una cuestión de salud pública, que no es solo una cuestión, digamos, de derechos de las mujeres, a la que cierto sector de la Iglesia siempre se opuso, sino que también es un tema de salud, que la ley evitaría muertes. Y creo que eso, que se ha llegado a tener un mayor apoyo de algunos sectores de la Iglesia, los más ligados a las cuestiones sociales, los más relacionados con los territorios más pobres. Eso sí entendieron, porque saben lo que, por la situación que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo y no tiene recursos, ¿no? Saben perfectamente. Entonces esos sectores creo que han hecho un avance en apoyar nuestra causa. Y después, bueno, hay posiciones variopintas. Uh-huh. En general prevalece estar en contra del avance de los derechos de las mujeres. Pero bueno, me parece que nosotros no tenemos que mezclar cuestiones que son responsabilidades del Estado y derechos con una posición desde la religión, ¿no? No corresponde, creo que nosotras tenemos que apuntar a la construcción de un Estado laico, un Estado que garantice derechos y que no se deje influenciar por los credos. Uh-huh. Ayer rápidamente uno se ha encontrado con diversas opiniones y haciendo hincapié en el foco de, bueno, en este caso una política ligada a la salud pública. Bueno, una opinión, por ejemplo, decía que no es un tema prioritario en los sectores populares el tema de una ley de estas características en este momento para pensar la salud pública. A mí me parece que sí. Y claro, ahí también empiezan como a encontrarse debates, ¿no? Y es un tema prioritario. Sí, es un tema prioritario desde que digamos, evita muertes y además relacionado con la salud, con un año tan difícil, ¿no? En este tema. Creo que, bueno, hemos logrado que cuando arrancó la cuarentena se incorpore a el tema de los derechos sexuales y reproductivos como consultas urgentes, ¿no? Y creo que desde el Ministerio de Salud han hecho un gran esfuerzo para instruir a todos los equipos del país en este sentido. ¿Qué voy a decir? Creo que es urgente que todo lo que pueda evitar una muerte justamente evitable es urgente. Uh-huh. Victoria, te agradecemos la charla, dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Queríamos sumar, claro que sí, un testimonio en la jornada en relación a, ya me parece más que una promesa de campaña, algo bien concreto. Sí. Estaremos esperando este cierre de noviembre con la máxima novedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Te mando un beso.